Psicología para todos, con Rafael Cortés. Buenos días, esto es Psicología para Todos en OED Radio, en un martes en el que me gustaría comentar un asunto que está siendo noticia, por desgracia, últimamente, que es la violencia en el fútbol base. Algo que debe ser motivo de valores del deporte se está convirtiendo en situaciones vergonzosas en los campos municipales de toda España. Muy buenos días, Raúl. Hola, Rafael, ¿qué tal? Pues mira, encantado de estar un martes más con todos los oyentes aquí en OED Radio. Es un placer, como siempre, tenerte para hablar de este tipo de cosas que suceden en nuestra sociedad. Y a pesar de lo que muchos puedan pensar, el deporte también tiene pues cosas como esta. Eso es. A nosotros nos gusta siempre lo positivo, ¿no? Como, por ejemplo, también las vías de participación que tienen nuestros oyentes, que ya las conocen, el 630-35-35-76, que es nuestro número de WhatsApp, y la dirección de correo electrónico programa@oidradio.es. Pues es lo que comentabas un poco, Raúl, ¿no? El deporte a veces tiene dos caras, ¿no? Y es verdad que últimamente en los medios de comunicación estamos viendo escenas lamentables, sobre todo en campos de fútbol, ¿no? De fútbol base, donde, bueno, pues se producen empujones, se produce agresividad, puñetazos y una batalla campal, diría yo, al final del partido, ¿no? O en un momento determinado del partido, ¿no? Personas de todo tipo, unos desperdigados por el terreno de juego, otros por la grada, y al final acaba llegando la policía al campo. Pero esto, además, lo que me sorprende o lo que más me sorprende a mí es que da igual si son chavales los que están jugando o, en este caso, personas adultas. Pero cuando son chavales, Rafa, yo sí que alucino de verdad. Yo lo que vengo observando un poco, Raúl, es que los orígenes de la pelea en la que se ven involucrados padres, futbolistas y toda una serie de aficionados se encuentra en una dura entrada casi siempre realizada por un jugador o por una decisión arbitral. Casi siempre una de estas dos cosas. Y eso ya desencadena todo lo que viene después. Pero vamos a ver, una cosa es, efectivamente, cualquier jugada, cualquier, no sé, sí, acción polémica, a lo mejor. Efectivamente, lo que suceda dentro del campo, pero es un juego. Exacto. Es que yo creo que hemos pasado, o estamos viendo, en este caso el fútbol, ¿no? El deporte rey, que es algo que a los que somos futboleros nos encanta, ¿no? Pero no nos gusta esa otra vertiente. Y yo creo que viene un poco por un problema de autocontrol de cada uno. Ya no estamos hablando de que es un partido de final de Champions o una final del Mundial. Es que estamos hablando de competiciones locales en distintos municipios de toda España en la que un padre, por una decisión que ha tomado una persona que tiene todo el derecho del mundo a poder equivocarse, aunque él hace su trabajo de la mejor manera posible, pero que muchas veces recordemos que estos árbitros que están en las ligas locales son gente a veces que no cobra ningún tipo de dinero, que sí, lo hace porque le gusta. Uh-huh. Entonces, se van a jugar el pescuezo un fin de semana en el que vas a arbitrar a unos chavales de 12, 13 años y te estás arriesgando a que un energúmeno salte de la grada y te pegue un puñetazo. Yo creo que no es la mejor forma de educar a los pequeños de la casa, ¿no? Porque, pues, obviamente no. Aparentemente tú quieres que tu hijo sea futbolista, porque hoy en día, además, de forma remunerada está muy bien, pero, oye, si ves este tipo de cosas, yo creo que, siempre lo he dicho, la educación comienza en casa, ¿no? Exacto. Yo creo que si el niño ve, en este caso, determinados comportamientos, y ya no hace falta irnos al campo de fútbol, muchas veces en casa viendo un partido de fútbol o en el bar o con los amigos, cuando el árbitro a veces pita algo en contra de tu equipo, muchas veces enseguida la persona pierde los papeles y empieza a llamar de todo al árbitro o empieza, eso el niño que está a tu lado lo está viendo. Debemos de educar a nuestros hijos, debemos de educar a la sociedad en este tipo de valores, pero contrarios. Que si una persona se equivoca al tomar una decisión, pues bueno, es que es humano. Y a veces podrá acertar y otras veces pues se equivocará, como sucede en todos los deportes. pero lo que no podemos ya desde el minuto uno meter una presión a un ser humano diciéndole de todo durante todo el transcurso del partido. Porque es que, si te das cuenta, Raúl, alguna vez, cuando llevamos un partido de fútbol o si vas a un campo, independientemente del equipo que sea, cuando un árbitro toma una decisión, la mitad del campo ya está insultando. Eso es verdad. Y la otra mitad está diciendo que bien. Pero porque muchas personas van precisamente a esos partidos a desahogarse. Exacto. A desahogar la rabia que tienen contenida durante toda la semana. Ya sea por el trabajo, ya sea por la relación que tiene con su pareja, por los niños, por cualquier cosa. Yo creo que además esta gente debe de hacer un poquito de entrenamiento en relajación, un poquito de autocontrol, un poquito de deporte en casa, desfogarse y luego ya ir al recinto deportivo, ¿no? Y ya fíjate si nos vamos sobre todo a la violencia en el fútbol, también como se ha visto últimamente, ¿no? Sobre todo en los partidos de Champions en Europa, con el tema de los ultras. Sí. Esto solo lo pueden parar los clubes. Eso es verdad. Porque ¿quién vende entradas a estos señores que vienen a Madrid, destrozan la Puerta del Sol, se ríen de los mendigos? ¿Esto quién lo puede parar? Los clubes. Es que vienen amparados por los clubes. Exacto, claro. Es que eso es lo que a mí más me llama la atención de todo este asunto, ¿no? Porque esta gente tiene entradas. Sí, sí, sí. Porque el presidente o el club se las ha facilitado. Porque hay estadios de primera, de segunda división, de segunda B, del fútbol español, en el que se permite la entrada a gente que son radicales, a gente que son fanáticos de extrema derecha, de tal. ¿Por qué se permite este tipo de comportamientos en los recintos deportivos, donde lo que debemos hacer es inculcar valores sobre el deporte? Y la violencia, ya sea verbal o física, no es una cosa que tenemos que mostrar a las personas y sobre todo a los menores en este caso. Afortunadamente, comentábamos dentro de la sección deportiva del magazine hace, bueno, pues tan solo unos días, ¿no? O fue ayer, creo, que los compañeros insistían en ese encuentro entre el Madrid y el Barça, y que uno puede ir tranquilamente con la camiseta del Barça si juegan en Madrid o todo lo contrario. Eso es una auténtica maravilla. Pues sí, la verdad es que sí. Ahí, mira, el otro día escuchaba a un padre decir, a mí me da miedo de llevar a mi hijo al fútbol, porque no sé lo que puede pasar. Sí, sí, a mí no, también, claro, me daría miedo. No podemos entrar en esa dinámica en la que un estadio, un palacio, un recinto deportivo, sea al aire libre o cubierto, se convierta en un campo de batalla o en un riesgo para niños o para cualquier persona que vaya a ver un espectáculo. Entonces, lo bonito es eso que comentas, Raúl, que independientemente del color que tengamos en nuestros equipos, podamos compartir unos determinados valores y podamos ir como gente civilizada a ver ese espectáculo, porque no olvidemos que es un espectáculo. Habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos. Unas veces dirán que son 22 tíos corriendo detrás de una pelota, otras veces dirán que son 10 en una cancha de baloncesto, me da igual. O en un partido de tenis. Es que me da lo mismo, o sea, la historia es el respeto. El respeto y la educación. Pero es que si no nos concienciamos todos, esto es que cada vez acaba peor, porque es que yo veo que esto cada vez va más. Ya no solo con el tema de los ultras que hemos dicho, sino con la violencia dentro del campo, con la violencia con los aficionados, antes de los partidos, que es que queda la gente a darse de leches. Yo no lo entiendo. Y puede ser agresión verbal o física, como bien decías. Y yo voy a hacer esa comparación con el rugby. Porque por ejemplo, que en el rugby, pues los encontronazos están más que presentes, ¿no? Es precisamente un deporte de contacto. Eso es. El fútbol es un juego de caballeros jugado por villanos y el rugby es un juego de villanos jugado por caballeros. Por supuesto. Esa es la frase que realmente vemos y que es así, ¿eh? Sí, sí, es así. Y yo creo que todavía no lo había comentado, pero ya lo comento, ¿no? Aquí, la psicología del deporte me parece que es esencial para manejar todo esto que estamos hablando, Raúl. ¿Por qué? Primero, porque debemos aportar procedimientos, ¿bien?, de evaluación que permitan determinar de manera fiable y válida la naturaleza e incidencia de estas variables que pueden situarse entre deportividad, por un lado, que es lo que has comentado, y agresividad y violencia, por otro. Y luego, y en segundo lugar, y no menos importante, aportar procedimientos, sobre todo, de intervención. Porque, muy bien, sabemos lo que hay que hacer, pero no ejecutamos muchas veces, ¿no? Sobre todo, a fomentar la deportividad, a la prevención de la agresividad y de la no violencia. Lo que dices tú, a mí el rugby me parece un ejemplo perfecto. Hay deportes en los que si te diriges al árbitro simplemente ya encarándote, automáticamente eso es expulsión. No te puedes dirigir al árbitro así. Hay que tener unas normas. Yo en el fútbol veo decir de todo, a la cara a los árbitros, a los asistentes, a los otros jugadores, a los entrenadores, a la grada, constantemente. A lo mejor tenemos que plantearnos el cambiar determinadas normas de comportamiento dentro de un terreno de juego. Y de cara a la plantilla, en cuanto a los equipos profesionales que cuentan con psicólogos deportivos, bueno, la presencia de o la figura de esa persona es más que... Por ejemplo, es verdad que hay equipos en los grandes clubes, ¿no? Digamos, ya está más instaurada a lo mejor la figura, ¿no? Pero sobre todo, no olvidemos que lo que dicen los futbolistas, digamos que el fútbol es el deporte que más mueve, el que mueve masas, el que todo lo que se diga se transgiversa, se le da 800.000 puntos de vista, etcétera. Pero muchas veces ahí la figura del psicólogo también está para poder un poco enseñar habilidades de entrenamiento a estos profesionales, que no olvidemos que son gente que se mueve por el dinero, por muchísimos intereses, medios de comunicación. Es que a lo mejor hay que entrenar a determinadas personas a decir, oye, cuidado con lo que vayas a decir después en zona mixta, cuidado con lo que vayas a decir en una rueda de prensa, claro. Cuidado con lo que pongas en un Twitter, cuidado con lo que pongas en una foto de Instagram, cuidado, porque es que tú eres... yo sé que ellos tienen su intimidad, su vida personal y todo, y eso lo entiendo y lo respeto, pero también a veces hay que tener en cuenta que es que eres el modelo a seguir, claro, por un niño de 7 años, es un personaje público, o es que... tienes que transmitir unos valores en el deporte. Y si tú le pegas un cabezazo a un compañero en un campo de fútbol, un niño de 8 años que te ha visto hacer eso, ¿quién te dice que el sábado él no lo haga en su partido de alevines o de infantiles cuando juegue contra otro equipo porque te ha visto hacerlo a ti? Es una pasada. Yo veo noticias como esta, Rafa, y me echo las manos a la cabeza, ¿no? Es del pasado día 17, tan solo hace unos días, si ocurría... Lo de Mallorca, quizá, no, o... lo de Belgrano, en Argentina, nada más y nada menos. La violencia en el fútbol crece sin freno. Y dice, barbarie máxima, fallece un aficionado del Belgrano... La que arrojaron por... Tras ser arrojado desde la grada. Exacto, sí, sí. Por Dios. Que es que luego encima he escuchado los medios... que se suicidó. Perdona, se ven las imágenes cómo empujan a este aficionado. O sea, lo empujan literalmente y lo tiran por el vomitorio, me parece que es, y cae, o sea, y se acabó. Entonces, es muy fuerte. Nos hemos vuelto un poco, con perdón de la expresión para todos, locos. Entonces, yo creo que debemos sensibilizarnos y concienciarnos un poco de este tipo de cosas. Que vamos a ver un espectáculo, señores, que vamos a ver deporte, que el deporte es una de las cosas más bonitas que hay en la vida, que transmite salud, que transmite valores, pero tenemos todos que hacernos partícipe de esos valores. También es verdad que depende mucho, ¿no?, del país donde se esté practicando ese deporte, porque precisamente en Latinoamérica viven mucha el fútbol violencia. Sobre todo de una forma muy agresiva, ¿no? Sí, sí que es verdad. Desgraciadamente es verdad que hay países en los que sucede esto que comenta Raúl, igual que también debemos adoptar el modelo de otros países que son ejemplo en este sentido. Yo, por ejemplo, independientemente de que lo que a veces suceda, por ejemplo, con los hooligan en Inglaterra, es verdad que dentro de lo que es la liga, lo que es el formato de liga, el comité arbitral y demás, funciona bastante diferente a España. Yo creo que aquí estamos perdiendo un poco el rumbo, no sé si también por los medios de comunicación que meten mucha cizaña en este asunto y siempre estamos con el Madrid, Barça, ayudas arbitrales, tal. Ahora están dándole muchas vueltas a lo del el videoarbitraje otra vez, creo que se va a implantar ya definitivamente la temporada que viene el fútbol. Mira, yo cuando me preguntan siempre digo lo mismo, todo lo que sea ayudar a una persona con tecnología es buena. Yo no creo que le quite salsa al fútbol, ni mucho menos. En el baloncesto, en el tenis, se implantó el ojo de halcón, se implantó el poder revisar las jugadas, y esto sirve para ayudar a una persona que está impartiendo justicia dentro de un deporte. Entonces yo creo que cuantas más herramientas tenga para disminuir ese margen de error, pues yo creo que mejor para todos. Esa noticia también nos ha llamado la atención para bien, porque la Comisión de Disciplina de la UEFA castigó al Olympique de Lyon francés y al Besiktas turco con su exclusión de la próxima competición europea para la que se clasifiquen en caso de reincidencia en los próximos 2 años. Me parece fenomenal, Raúl. Me parece fenomenal. ¿Armasteis con el estadio? no juegas. Claro. Es que es así. Mira, las sanciones económicas, yo, es mi modo de entenderlo. Al final, se las lleva el viento, porque tú sueltas la pasta y se acabó. Es verdad. Pero cuando eres reincidente, pues yo entiendo que todos alguna vez han tenido derecho a equivocarse y de un error se puede aprender y tomar medidas, ¿no? Es como cuando alguien lanza ahora mismo una botella en un campo de fútbol, algo, rápidamente la guardia, vamos, la seguridad privada del club con la policía y tal, identifican, se le suspende, no puedes volver a entrar a un recinto, no haber tirado una botella, chaval, que ya lo sabías. Pero en este caso que comentas sí que me parece además muy interesante el castigar con sanciones ejemplares de verdad. Es decir, has lanzado una bengala en un campo de fútbol que sabes que no se puede tirar, bueno, pues 10 partidos de cierre a tu estadio. Vuelves a hacer esto, tal. Bueno, pues lo que has comentado. Uh-huh. No puedes volver a jugar esa competición. O sea, esto es un deporte de personas, no un deporte de animales. Y si estamos hablando de que son personas las que forman ese deporte, tanto jugadores como aficionados, lo que no podemos permitir es la entrada de animales a este tipo de recintos, ¿no? Es verdad. Y que los pequeños de la casa, por favor, que no presencien este tipo, exacto, de actos. Yo creo que eso es lo más importante, que tenemos que enseñar a transmitir, pues eso que venimos hablando, ¿no? La esencia del deporte, ¿no? Lo bonito que tiene el deporte, el afán de superación, este tipo de cosas, que es lo que nos gusta hablar, ¿no? Sobre todo a los que no nos gusta la actividad física, a los que nos gusta ver deporte, por favor, que es muy bonito, pero vamos a poner el granito de arena a todos para hacer un deporte mejor en todos los niveles, no solo en el fútbol, ¿no? Pero en todo. Y sobre todo lo que ha dicho Raúl, ¿no? Que al final los más pequeños, desde pequeñitos, crezcan en ese ambiente, ¿no? En la deportividad, en la asertividad, en todo eso. O sea, que yo creo que ese es el mensaje con el que tenemos que terminar hoy el programa. Pues Raúl, me parece perfecto. Y algo que está muy manido, pero que siempre está muy bien recordarlo. Paz y amor. Exacto, sí que es verdad. Como Paz y Amor os damos en el 630-35-35-76 y en programa@oidradio.es. Un placer, Raúl, como siempre. Igualmente, ya sabes que los 7 días se pasan volando. Eso es. Volando. Nos volvemos a encontrar aquí en Psicología para Todos dentro de una semana, Rafa. Un abrazo a todos y hasta el martes que viene. So much should it hurt.